esta noche apasionada. El mundo juzgue loco a lo. Claro que en tu murmullo le das arroyo al cañaveral.

Asustado por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, pena de explicarte, y el beso que negaste ya me lo puedes dar. Claro, y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío, estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Porque estás muy lejos de mí, y aunque la distancia me separe ahora de ti, yo siento que te quiero mucho más. Los días van pasando y tú no regresas. Cuando miro al cielo pido a Dios que vengas a mí, y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí, y cuando despierto quisiera llorar. Todo es mentira, todo fue un sueño. ¿Cuándo volverás? Quiera yo poder estar donde tú estás, porque así calmarías mi dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor. Ven mi vida, moriré. Cuando miro al cielo pido a Dios que vengas a mí, y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí, y cuando despierto quisiera llorar. Todo es mentira, todo fue un sueño. ¿Cuándo volverá? Radio Centro 1030. Regresamos. El Auditorio Nacional presenta en vivo desde el Met de Nueva York, I Puritani, la última ópera de Bellini, una historia sobre pasión, locura y sacrificio. No te pierdas una nueva producción del Met en casi 50 años de esta obra maestra. Transmisión sábado 10 de enero, 12 horas, boletos en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional.

no sé de ti. Te quiero mucho más, porque en sueños te vi. Dos lágrimas brotan, mis labios sin cesar besaste mucho más. Y no sé qué sentir al oírte decir, temblando de emoción, mi cielo soy de ti. Ya mi vida sin ti no, no puede ser. Como mar sin coral, quemaron como un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de manantial. Cuánto sufro, sufro, cuando no sé de ti, y al escribirme de mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti. Cuando no sé de ti, te quiero mucho más. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? Y a la gente si me viera todo el día, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. No me importa a mí, a ti, no te importe lo que digan, lo que piensan, solo piensa en mí, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo. Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. No me importa a mí, no te importe a ti, no te importe lo que digan, lo que pienses, solo piensa en mí. Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. CQR, Radio Centro 1030, transmite desde la Ciudad de México con 44.000 watts de potencia efectiva radiada. Radio Centro 1030, somos una estación de Grupo Radio Centro. Radio Centro les desea dicha y prosperidad. así soy yo, sin tu querer, siempre en él. Ayúdame, consuélame, perdido yo estoy sin ti. Ternura fue lo que inspiró tu mirada. Primera vez que yo temblé de ansiedad. Ternura igual jamás yo sentí. No dejes tú de ser así, así soy yo. Ternura igual jamás yo sentí. No dejes tú de ser así, así soy yo. Qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Dan ganas de llorar. No es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Amor mío, tu rostro querido, no

desdichadamente fui de ti por mucho tiempo. Desdichadamente fue porque tú lo sabrás y lo mucho que sufrí por ti es lo que siento. Y la pérdida total de mi felicidad. Aún así, como me ves, no iré por tu sendero, aunque tenga que implorar de Dios la caridad. Que volverte a ver, yo prefiero merecer otro amor, otro querer y no tu falsedad. Así como me ves, no iré por tu sendero, aunque tengas que implorar de Dios la caridad. Antes que volverte a ver, yo prefiero merecer. Radio Centro 1030. Bendita seas, vida mía, por haberme comprendido, por haber correspondido a mi amor en su agonía. Bendita seas, vida mía, por brindarme tu cariño, por unirte a mi destino y llenarme de alegría. No sé lo que pasaría si en mis ratos de tristeza no cumplieras tu promesa de quererme todavía. Bendita seas, vida mía, por haberme comprendido, por haber correspondido a mi amor en su agonía.